Y con semejantes antecedentes de tarde borrascosa, con semejante prólogo de tragedia, va ese tipo y se cuelga para siempre del cielo de los nuestros. Porque se planta enfrente de los contrarios y los humilla. Grande. Porque los roba. Porque delante de sus ojos los afana. Y aunque sea, les devuelve ese afano por el otro. Por el más grande. Por el infinitamente más enorme y ultrajante. Porque aunque nada cambia, allá están ellos, en sus casas y en sus calles, en sus pubs, queriéndose comer las pantallas de pura rabia, de pura impotencia de que el tipo salga corriendo mirando de rojito al árbitro, que se compra el paquete y marca el medio. Bueno, hasta ahí, eso solo ya es historia. Ya parece suficiente, porque le robaste algo al que te afanó primero. Y aunque lo que él te robó te duele más, vos te regodeás porque sabés que esto igual le duele. Pero hay más, ¿eh? Aunque uno desde acá diga, bueno, es suficiente, me doy por hecho, hay más. Porque el tipo, además de piola, es un artista. Es mucho más que los otros. Arranca desde el medio, desde su campo, para que no queden dudas de que lo que él está por hacer no lo ha hecho nadie. Y aunque va de azul, va con la bandera. La lleva en una mano, aunque nadie la vea. Empieza a desparramarlos para siempre y los va liquidando uno por uno, moviéndose al calor de una música que ellos, pobres giles, no entienden, no sienten la música. Pero van sintiendo un vago escozor, algo que les dice que se le viene la noche. Y el tipo sigue adelante, para que empiecen a no poder creerlo, para que no se lo olviden nunca, para que allá lejos los tipos dejen la cerveza y cualquier cosa que tengan en la mano, para que se queden con la boca abierta y la expresión de tontos, pensando que no va a suceder, que alguno lo va a parar, que ese morochito vestido de azul y de argentino no va a entrar al área con la bola mansita a su merced. Que alguien va a hacer algo antes de que la amague el arquero y lo sortee por afuera. De que algo va a pasar para poner en orden la historia y las cosas sean como Dios y la reina mandan. Porque en el fútbol tienen que ser como en la vida, donde los que llevan las de ganar, ganan, y los que llevan las de perder, pierden. Pierden. Se miran entre ellos y les piden al de al lado que los despierte de la pesadilla. Pero no hay caso, porque ni siquiera cuando el tipo les regala una fracción de segundo más, cuando el tipo aminora el vértigo para quedar de nuevo bien parado de zurdo, ni siquiera entonces van a evitar entrar en la historia como los humillados, los 11 ingleses despatarrados e incrédulos, los millones de ingleses mirando la tele sin querer creer lo que saben que es verdad para siempre. Porque ahí va la bola a morirse en la red para toda la eternidad. Y el tipo va a abrazarse con los otros y a levantar luego los ojos hacia el cielo. Y hace bien en mirar al cielo, porque no sé si sabe, pero ahí están todos, todos los que no pueden mirarlo por la tele ni comerse los codos. Porque el afano estaba bien, pero era poco, porque el afano de ellos era demasiado grande. Así que faltaba humillarlos por las buenas, inmortalizarlos para cada ocasión en que el gol volviese a verse una vez y otra vez y para siempre en cada rincón del mundo. Ellos volviendo a verse una y mil veces hasta el cansancio en las repeticiones incrédulas. Ellos pasmados. Ellos llegando tarde al cruce. Ellos viéndolo todo desde el piso. Ellos hundiéndose definitivamente en la derrota. En la derrota pequeña y futbolera y absoluta y eterna e inolvidable. Así que, señores, lo lamento. Pero no me jodan con que lo mida con la misma vara con la que suponen debo juzgar a los demás mortales. Porque yo le debo esos 2 goles a Inglaterra. Y el único modo que tengo de agradecérselo es dejarlo en paz con sus cosas. Porque ya que el tiempo cometió la estupidez de seguir transcurriendo, ya que optó por dejar que los ingleses tuvieran todavía los otros días de su vida para tratar de olvidarse de ese, al menos yo Debo tener la honestidad de recordarlo para toda la vida.